El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde con 2 minutos en este preciso momento en el centro de la República Mexicana, en esta gran ciudad de México. Hoy, miércoles 5 de abril de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Temas del día de hoy. Bueno, mire, un calor tremendo, espantoso aquí en la Ciudad de México, 30 grados centígrados en este momento, en esta gran ciudad, que se sienten como si fueran 40 grados centígrados, ¿eh? Hay que recordar que el calentamiento del asfalto, de todo el asfalto en la Ciudad de México, imagínense 32 kilómetros de largo aproximadamente por unos 30 kilómetros de ancho, que es la Ciudad de México, todo de asfalto y concreto. Con la radiación solar se va generando un calor tremendo, insoportable, como si estuviera usted en Coatzacoalcos, Veracruz, a 48, 50 grados centígrados, o en Mérida, Yucatán, o en Sonora, allá en el desierto, donde estas temperaturas agobian. Bueno, pues en la Ciudad de México, 30 grados centígrados con asfalto es agobiante. ¿Qué sucede en esta gran ciudad? Lo mismo que en el interior de la República Mexicana. Problemas de sequía de agua que se van a venir en esta temporada. Vamos a platicar con la diputada Wendy González Urrutia. Ella es diputada por el Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para ver qué se ha hecho con la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la ciudad. Se está construyendo un aeropuerto allá en Texcoco, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y están desecando lo que podría ser o era el lago de Texcoco. Imagínese toda la recuperación del lago de Texcoco, la echaron a la borda, la perdieron con esta construcción que están haciendo del lago de Texcoco, del nuevo aeropuerto. Bueno, están rellenando y acabando con las pocas posibilidades que tiene la Ciudad de México de recargar sus mantos acuíferos. Vamos a platicar con la diputada Wendy González al respecto. También vamos a platicar con Ramón Aguirre Díaz. Él es director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que nos platique cuáles son los planes de contingencia que se van a estar trabajando para esta temporada de muchísimo calor que se viene ya con la entrada del verano. Vamos a tener aquí a los vecinos de la delegación Coyoacán. ¿Por qué ellos? Bueno, vienen a hacernos una denuncia precisamente con los temas del agua. Resulta que allá en Coyoacán hay irregularidades con las autoridades por el suministro del agua. El jefe de la delegacional, bueno, no está haciendo su chamba y sí le está recargando la mano a la gente de esta delegación. Si me permiten, lo que hacemos los enlaces, vamos a un corte. ¿Regresamos? No, nos vamos directito al punto crítico de la noticia. Violencia y conflictos sociales dejaron más de 23 mil desplazados en México en 2016, informa la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Conductor del BMW accidentado en Reforma no podrá pagar la reparación de los daños a los deudos de las víctimas, pues argumenta ganar solo 1,000 pesos a la semana, informa la Procuraduría General de Justicia capitalina. Gobierno de la Ciudad de México y Asamblea Legislativa inician la defensa formal de la Constitución de la Ciudad de México al dar respuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 4 acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de la Carta Magna de la Capital. detienen en Estados Unidos a Carlos Villalobos, organista, exsecretario de Hacienda durante la gestión del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, habría participado en el desvío de 1.600 millones de pesos. Índice de confianza del consumidor en México sube 4.3% en marzo, según cifras del INEGI. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Mire, vámonos a nuestro recorrido diario por el ámbito federal. Vamos a empezar por Presidencia de la República. Diego Rivero nos informa que Enrique Peña Nieto inauguró el Paso Express allá en Cuernavaca, Ciudad de México, lo que va a ahorrar, sin lugar a dudas, mucho tiempo a quienes transitan en este tramo de Cuernavaca-Morelos al Distrito Federal o a la Ciudad de México. Diego Rivero, tú tienes los detalles. Alrededor del mediodía, el presidente Enrique Peña Nieto puso en operación la ampliación del libramiento Cuernavaca, que reduce 20 minutos el tiempo de recorrido, es decir, de 30 a 10 minutos. Con la inauguración de la ampliación y modernización del libramiento de Cuernavaca Paso Express, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, busca mejorar el desempeño logístico del país a fin de fortalecer la integración comercial y dar mayor impulso a la economía. Todas estas obras en materia de comunicaciones se inscriben dentro de lo que es la convicción del gobierno de la República y lo que hemos venido haciendo aquí y en todo el país, que es el desarrollo de infraestructura carretera. Venimos construyendo 52 autopistas en toda la geografía nacional o en diferentes partes de nuestra geografía, precisamente para tener una mejor infraestructura carretera que permite una mejor conectividad entre las distintas regiones del país, entre las diferentes entidades de nuestra patria, pero que al mismo tiempo nos hagan un destino mucho más atractivo para quienes quieren invertir en México. La obra se suma a la construcción, modernización y conservación de 34 autopistas y 62 carreteras concluidas en el país, en las que se han invertido 256 mil millones de pesos, según cifras oficiales. Comunicaciones y Transportes estima un tránsito diario de 104 mil vehículos en los 14.5 kilómetros de longitud del Paso Express Cuernavaca. La inversión total de esta obra de infraestructura se estima en 2.213.5 millones de pesos. En sus beneficios, la dependencia federal destaca la circulación a una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora, pues al separar el tránsito del largo itinerario del local, hace más seguro, ágil y eficiente el traslado de bienes y personas. Además, brinda mayor confort a los turistas locales, nacionales e internacionales, fortaleciendo la actividad económica, comercial y turística de la región. Los municipios favorecidos son Huitzilac, Cuernavaca y Temisco, Morelos, con una población beneficiada de 940 mil habitantes. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y en el Senado de la República está nuestro compañero y amigo Francisco Montaño. Mire, dicen que Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Los disidentes en el PRD, bueno, se fueron al PT. Este partido que, si recordarán ustedes, en las elecciones pasadas estuvo a punto de perder el registro. Con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional, bueno, se quedaron a pesar de que no habían logrado la cantidad de votos necesarias para mantener el registro. Se quedó y resulta que ahora el PT es la tercera fuerza en el Senado de la República. La información la tiene Francisco Montaño. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes, Eduardo. Pues más que nada, Dios los hace y Andrés Manuel López Obrador los junta. A raíz de esta cena que tuvo con 11 perredistas en aquel momento y donde les tiró línea, pues ya resulta que han seguido al pie de la letra las indicaciones, las instrucciones que les dio, las órdenes que les dio esa noche Andrés Manuel López Obrador de pasarse al PT. Se han pasado ya 9 de estos 12 que integraban el bloque parlamentario. Y bueno, pues ahora, más tarde que temprano, Manuel Vázquez, el coordinador de esta tercera fuerza que ahora sería el PT, pues ya le solicitó a la mesa directiva tanto recursos, tanto oficinas, como las posiciones políticas en el Senado tan importantes como un lugar en la mesa directiva, que sería una vicepresidencia, como el Instituto Belisario Domínguez y las comisiones correspondientes a cada fracción parlamentaria. Prácticamente Bartlett pues ya le está exigiendo a Pablo Escudero, al presidente de la mesa directiva, que le entre con todas estas posiciones políticas, Eduardo. Bueno, mira que Manuel Bartlett sabe perfectamente cómo jugar sus piezas. Ya con estos 9 senadores que estaban en el Partido de la Revolución Democrática al irse a sumar al PT, ¿con cuántos senadores quedó esta fracción parlamentaria? ¿La del PT? Sumaría precisamente, tenía 5, más los 9. 14. Pero también están los independientes, ¿no? No, quiero comentarte que precisamente Alejandro Encinas no se pasó, ni este Raúl Morón se pasaron, todavía están definiendo si se salen del PRD y se pasan como independientes o se pasan al PT. Fueron los 2 de estos 11 que te decía que todavía no han decidido pasarse al PT ni salirse del PRD, Eduardo. Ríos Peter, hay que recordar, es senador independiente. Ajá. Porque dijo que su política, su línea política es antes del WhatsApp, y por lo tanto pues ya es anacrónico, Eduardo. Oye, entonces Ríos Peter se mantiene en el grupo del PRD, aunque es independiente. No, acuérdate que Ríos Peter renunció al PRD antes de declararse independiente, y este pasado fin de semana Ríos Peter le dijo a Univision que sí quiere la presidencia de la República y que sí quiere lanzarse como candidato independiente. Pero entonces Río Peter está completamente independiente, ni pertenece a la del PRD, ni pertenece a la del PT, está completamente independiente. Ninguna, y además él tiene un movimiento a nivel nacional en el que tiene confianza, creo que se llama Movimiento 360, y él quiere precisamente tener una opción diferente a todos los demás partidos políticos, porque él rechaza de entrada ya las prácticas que él llama corruptas de los políticos y de los partidos. Pues por lo menos tiene congruencia sus dichos con sus hechos, ¿no? Los demás senadores que estaban en el PRD no pudieron cumplir con sus aspiraciones y se fueron ahora al PRD a reclamar, del PRD al PT, a reclamar estos emolumentos o prestaciones que les da el hecho de ser una bancada, ¿no? Una forma de conseguir posiciones, pero quiero recordarte que precisamente en la elección pasada a la presidencia, pues este grupo precisamente fue palomeado por López Obrador para tener una posición en el Congreso, así es que pues prácticamente regresaron a su origen. Bien, pues vamos a estar pendientes, Francisco Montaño, muchísimas gracias por tu información y sobre todo por los comentarios. Pendientes, Eduardo. Es Francisco Montaño desde la Cámara de Senadores, ahí siempre pendiente con lo que está sucediendo. Vámonos a la Cámara de Diputados. Aprueban en la Cámara de Diputados modificar la Ley Federal del Trabajo. ¿En qué sentido? Bueno, con esto de las incapacidades y principalmente con lo de las primas por parto en el caso de las mujeres, ¿no? Diego Rivero tiene la información. La Cámara de Diputados aprobó con 399 votos a favor y 2 abstenciones un dictamen para que las madres trabajadoras puedan transferir hasta 5 de las 6 semanas de descanso previas al parto para después del mismo. El Pleno de los Legisladores también avaló que durante el periodo de lactancia puedan elegir entre 2 descansos de 30 minutos cada día para alimentar a su hijo o la reducción de 1 hora de su jornada laboral sin afectar su salario o percepciones. En ambos casos debe ser previo a una notificación formal dirigida al patrón, la cual deberá contar con el acuse de recibo y fecharse con al menos 5 días hábiles de anticipación al día en que decida hacerse uso de ese derecho. El dictamen, que surgió de 6 iniciativas que presentaron por separado diputados de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, reforma las fracciones segunda y cuarta del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, así como el precepto artículo 128 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Al fundamentar el dictamen, la diputada priista y presidenta de la Comisión de Trabajo, Ana Georgina Zapata, destacó que con esta reforma se estaría tutelando jurídicamente el respeto a la dignidad de los trabajadores y de su salud en un contexto superior del menor. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y en la Cámara de Diputados también está Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico y colaborador de este espacio. Juan Carlos Zárraga, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Eduardo, muy buenas tardes, con temas de diferentes matices aquí en Diputados. ¿Qué ha pasado con esta iniciativa que presentaron de los delfines? Mira, esa es una iniciativa que presenta al vapor el Partido Verde Ecologista y lo que pretende es prohibir que existan espectáculos con delfines. Digamos, esta es una iniciativa que modifica la ley de vida silvestre. Ese es un tema, Eduardo, que hoy se dio en Cámara de Diputados. El otro tema que generó debate aquí en Diputados es un acuerdo de la Comisión de Transparencia, en el cual se le exige a la Procuraduría General de la República que no catalogue como clasificado el expediente donde están los nombres que se dieron a conocer en Brasil de altos funcionarios mexicanos por el desfalco de la empresa esta brasileña. Recordarás que el tema lo tratamos en El Punto Crítico. Sí. Pues si te das cuenta, son dos temas con matices muy diferentes. Por un lado, el tema de los delfines, que es más que nada electoral, así lo lee todo mundo aquí en Diputados, y por otro lado, el tema de que pues es muy delicado que la PGR desde ahorita está anunciando que es expediente con la información que le dieron en Brasil, donde fue detenida esta persona por fraude, por contratos con Pemex, pues no se debe conocer en nuestro país, ¿no? Oye, aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿No se está desclasificando o tienen clasificada esta información? El gobierno federal, el presidente de la República, en este caso el Poder Ejecutivo, ¿se está negando a entregar esta información o qué es lo que está sucediendo, Juan Carlos? Lo que está pasando es que, a ver, te doy el antecedente. En diciembre de 2013 se reúne el presidente de esta empresa brasileña con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para platicar, bueno, de las posibles inversiones de esta petrolera en nuestro país. Después empiezan a dar a conocer en Estados Unidos que esta empresa se maneja a través de sobornos a funcionarios de varios gobiernos. Posteriormente se detiene al director y presidente internacional de esta empresa en Brasil, hace declaraciones, y en estas declaraciones salen a relucir algunos nombres. Un funcionario de la PGR, el procurador, viajó a Brasil para enterarse de este expediente, y lo que ya anunció el procurador es que esa información va a estar clasificada 5 años. En automático reacciona la Cámara de Diputados y el día de hoy en el Pleno se aprueba un punto de acuerdo que se aprobó en la Comisión de Transparencia de la propia Cámara, exigiéndole a la PGR que esa información no puede estar clasificada por el simple y sencillo hecho que se presupone que hubo ya un desfalco millonario a Petróleos Mexicanos. Ese es el tema fuerte, Eduardo, y el debate fuerte aquí en la Cámara. Que está ligado, obviamente, Overdrich, con todo esto que publicamos en el periódico El Punto Crítico, de cerca de 10 mil millones de pesos en sobornos nada más para México, ¿no? Eduardo, las cifras, créeme, que han circulado aquí en Cámara de Diputados de los sobornos de Overdrich, es de miles de millones de dólares. ¿Miles de millones de dólares? Porque la información en la que habíamos publicado es que andaba sobre los 10 mil millones de pesos, tengo entendido, en ese tiempo. ¿Ya está documentado, Juan Carlos, o sigue solo en dichos? Sigue la especulación de los números, Eduardo. Sigue una guerra de números, pero el hecho innegable es, número uno, se presupone que hubo sobornos a funcionarios mexicanos, y número dos, el procurador pretendía mantener clasificada esa información, pues, en el dicho del procurador, pues, para mantener la investigación de la mejor manera posible. O sea, no en secrecía, sino de la mejor manera posible, ¿no? Así es, pero evidentemente el Poder Legislativo, en su función de contrapeso, a través de la Comisión de Transparencia, ya le está exigiendo a la PGR nada de que se puede mantener secreto esos nombres, que los haga públicos para que se haga justicia y se haga investigación conducente, ¿no? Y que los responsables de los desfalcos o de los sobornos en nuestro país, pues, rindan cuentas ante la justicia. Pues mañana vamos a buscar nombres, ¿no?, de pelos y señas al respecto de lo que está sucediendo allá en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, Juan Carlos Árraga Sarmiento, siempre muy puntuales tus análisis. Estamos al lado de Eduardo Estrego. Juan Carlos Árraga Sarmiento, analista político y colaborador del periódico El Punto Crítico. Vámonos a breves estatales. Breves estatales. La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla anunció que investigará el envío a medios de comunicación de una supuesta ficha con investigaciones en torno al reportero Gerardo Ruiz. Se asegura que el documento no pertenece a dicha dependencia, por lo que negó que hayan investigado y dado seguimiento al comunicador y a su familia. El presidente de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado de Veracruz, Sergio Rodríguez, presentó una iniciativa para eliminar como unidad de cálculo referencia al salario mínimo y sustituirlo por la unidad de medida y actualización, lo que deberá incluirse en todas las leyes u ordenamientos estatales de los municipios del estado. La venta de mariscos se desploma en Oaxaca, así lo aseguran comerciantes de la central del mercado de abastos de la ciudad. Y finalmente, en el primer trimestre de este año, el sector restaurantero despidió a más de 50 empleados por el cierre de dos grandes restaurantes. Esto debido a la difícil situación económica, reconoció Violeta Isidro Pérez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Tabasco, Canirac. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bueno, en las breves estatales va esta información, pero mire, vámonos al Estado de México. Ahí se está calentando no solo los motores, sino el ambiente, y con este calorón están que estallan. ¿Esto por qué? Por las campañas. Ya están bien agarrados del chongo, bien trenzados en la campaña electoral, tanto PRD, Partido Acción Nacional, y el PRI, ¿no? Morena está que quítate, porque ahí te voy. Gabriela Hernández, nuestra compañera y amiga reportera en el Estado de México, colaboradora del periódico El Punto Crítico, bueno, pues trae la información. Gaby, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, buenas tardes, te saludo cordialmente a ti y al auditorio. Y mira, bien lo acabas tú de comentar, y bueno, darle continuidad a esto, después del debate televisivo de los cuatro candidatos, bueno, estos acudieron al TEC de Monterrey en Toluca para tener un encuentro con los jóvenes y que estos sepan de las propuestas de los candidatos. Por comentarte que en este sentido el candidato priista habló de los 10 ejes fundamentales que de ganar la gubernatura implementará en el territorio mexiquense. Y bueno, por mencionar uno de ellos, es el tema de movilidad, en donde ampliará la red del Mexibus en Toluca y otra más en Los Reyes La Paz hacia Chalco, así como de la ampliación del Mexicable de Ecatepec a Naucalpan y también uno para el Valle de Toluca. Y bueno, por su parte, Josefina Vázquez Mota expresó que el 14% de los jóvenes del país son mexiquenses e indicó que una de sus políticas públicas será tener propuestas integrales alejadas del populismo o de su incumplimiento para los jóvenes que permitan ponerle un alto, así como, por ejemplo, a los altos índices de embarazo en adolescentes, donde la cifra es de 51,000 por año. Y bueno, la modernista Regina Gómez aseguró que de ganar implementará un seguro de desempleo, ya que aseguró que en el Estado de México es la fábrica más grande de pobres. Y bueno, también buscará fortalecer a las pequeñas y medianas empresas a través de la innovación y desarrollos tecnológicos. Y bueno, por último, por su parte, Juan Cepeda del PRD dijo que buscará una campaña de altura y propuestas, en donde una de ellas será una beca futuro para jóvenes, para que nadie deje la escuela, y así como una secretaría de migrantes. Bueno, ese es el tema de los candidatos que hoy estuvieron en el TEC de Monterrey, Eduardo. Y bueno, si me permites comentarte, bueno, la candidata independiente Teresa Castel renunció al presupuesto que el IEM les proporcionó a los candidatos. Bueno, y ella afirmó que su campaña será con sus propios recursos para llegar al territorio mexiquense y dar sus propuestas a los mexiquenses y den un cambio en el Estado de México. Esa es la información, Eduardo. Muy bien, Gabriela Hernández. Oye, y Abelardo Martí, ¿ya te tomó la llamada? ¿Ya te dio fecha para poder entrevistar a Delfina? No, Eduardo, contactamos a su jefa de prensa en el Estado de México, a Susana Olivares, y bueno, no nos ha contestado aún. Esperemos que hoy lo haga por la tarde, porque supuestamente con esto de que estuvieron en el TEC de Monterrey y sus visitas particulares, pues nos van a dar la respuesta. Esperemos que sea favorable y pronto esté la candidata ahí en el punto político, Eduardo. Bueno, pues busca a Abelardo Martí, él es el vocero de Delfina, la están cuidando como si fuera en cristal de muy fina cristalería, no se le vaya a romper o descomponer en cualquier momento, ¿eh? Así que antes de que pase eso, Gaby, hay que traer la entrevista, ¿sale? Claro que sí, Eduardo, vamos a estar al pendiente para llegarla muy pronto. Bien, quedamos al pendiente. Vámonos a Oaxaca. Allá en Oaxaca está Gisela Ramírez. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Con los calores, con todo lo que está sucediendo de temperaturas, bueno, en Oaxaca se están dando incendios, pero mire, por un lado y por otro, a diestra y siniestra. Gisela Ramírez, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y fíjate que efectivamente por el clima, bueno, pues ya habitantes de 6 municipios de la Mixteca están pidiendo apoyo urgente para sofocar un incendio forestal que afecta predios de por lo menos 6 localidades, 6 municipios, entre ellas San Pedro Tepozcolula, San Pablo Tepozcolula, Tilaltongo, Yucuañé, Tataltepec y Teita, entre otras. Y es que efectivamente Oaxaca con estas sequías, pues dice la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, que están las condiciones dadas para que estos incendios pues crezcan de manera alarmante, y este es uno de los que están colocando a Oaxaca en este nivel, primer lugar a nivel nacional en incendios forestales. Pero el calor efectivamente pues llegó a todos lados y también hizo que dos presuntos, ahora como se les dice en la nueva jerga de la justicia oral, que dos imputados de robo, pues también tuvieran mucho calor, pero la gente les hizo que se quitaran, bueno, hasta todo, no los dejaron ni con calcetines, los desvistieron, los desnudaron y los exhibieron por dos comunidades distintas. La primera, Soyaltepec, hacia Tuxtepec. Ahí encontraron a este ladrón, lo golpearon y lo exhibieron con un cartel que decía "soy asaltante" y lo pasaron por todas las calles. Y en otro caso, también el día de hoy, esta madrugada, en Puerto Ángel, en la costa, también otro grupo de pobladores pues decidieron hacer justicia por propia mano y también los desnudaron ahí sí completito y lo hicieron que estuviera caminando por toda la comunidad exhibiéndose como un ladrón. Así que bueno, son parte de las situaciones que se enfrentan. Y bueno, para no variar, Lalo, comentarte también que hubo bloqueos nuevamente, los normalistas siguen tomando algunos de los principales cruceros, mientras que suman ya 37 vehículos que de estos de distribuidores de leche, también botanas, comida, que ya tienen en el interior de la normal que se ubica en el norte de la capital, pues ahí las tienen todavía retenidas y secuestradas. Y finalmente decirte, Lalo, que hace unos días se dio un hecho que en redes sociales aquí en Oaxaca se comentó mucho, la situación de una extranjera, aparentemente estadounidense, que había sido sometida por un policía y que al tratar de defenderse ella misma, gritaba e insultaba. No teníamos la versión completa de lo que había sucedido, se le acusaba al policía de haber efectuado un sometimiento excesivo, pero bueno, hoy se sabe que ella había golpeado a un vendedor de nieves que quería que le regalara agua a como diera lugar, aun cuando se la regalaron, golpeó a otro menor que era el que vendía las aguas y las nieves, y no conforme con eso, bueno, pues empezó a agredir al policía. La logran someter, es una mujer corpulenta, y finalmente la dejan libre. Hoy nuevamente nos están informando hace escasos 5 minutos, Eduardo, que nuevamente la vuelven a detener, pero esta vez agredió a una menor de 12 años, le lesionó un brazo, tiene mucha fuerza y nadie sabe qué está haciendo en Oaxaca. Las autoridades del Instituto Nacional de Migración no han informado cuál es el estatus de esta persona, por qué está aquí, pero está deambulando en las calles y nadie sabe cómo llegó ni qué está haciendo en Oaxaca. Así que bueno, pues es una noticia porque esto obviamente pues también le dio la vuelta a las redes sociales y esta imagen, esta mala imagen, se suma a lo que ya está pasando en Oaxaca. Sin lugar a dudas, una anarquía total en el estado. No hay quien ponga en orden, no solo a los ciudadanos, sino a los delincuentes que llegan de todos lados, ¿no? El Estado de Derecho simplemente

Hoy estuvieron temprano, Eduardo, allá en las oficinas de Patricia Mercado en el Zócalo, exactamente allá, pues la secretaria de gobierno de la secretaria de gobierno para Ciudad de México. Al parecer, y bueno, pues tuvieron una respuesta donde le van a dar, pues vamos a decirle. ¿Quiénes estuvieron ahí con Patricia Mercado? Estuvieron los vecinos de Coyoacán, estuvieron ahí presentes, y piden la destitución de Valentín Maldonado, jefe delegacional de la demarcación, porque está dándole prioridad a algunos vecinos únicamente. Algunos vecinos. ¿Pero estás... qué tiene que ver Valentín Maldonado como jefe delegacional en los problemas del agua de Coyoacán? Pues fíjate que lo que tiene que ver es precisamente porque le está dando ahora sí que preferencia únicamente a algunos vecinos, algunas zonas de Coyoacán. A los constructores de edificios. Seguramente. De obra, ¿no? Bueno, seguramente, pero eso, Eduardo, no depende de la delegación, depende del jefe de gobierno. Y ¿no? Efectivamente, por eso estuvieron pues tratando de contactar a Patricia Mercado el día de hoy, muy molestos. Obviamente la situación está crítica en esta demarcación en Coyoacán. ¿Y por qué solicitar la renuncia del jefe de delegacional? Pues porque no está haciendo las cosas bien como deben de ser. No los está apoyando. No los está apoyando, nada más le está dando. No les está dando su agüita. No, ahora sí que no le está dando ni agüita ni nada por el estilo, Eduardo. Bueno, mire, déjeme que le comento. El problema no es de ahorita, es un problema añejo grave, donde el jefe delegacional ha denunciado que el señor jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, a través de las diferentes secretarías, la de movilidad por un lado, la de desarrollo urbano por otro, la misma secretaría de gobierno donde está Patricia Mercado, han privilegiado a esas compañías, empresas constructoras, y construyen a diestra y siniestra donde se les pega la gana, con la complacencia obviamente del gobierno de la Ciudad de México. El jefe delegacional, en alguna ocasión lo tuvimos aquí platicando sobre el problema, y nos dice: es que no tengo facultades para obligar al jefe de gobierno a que no dé los permisos, pero la verdad es que los afectados son quienes viven en la delegación. El día de hoy nos acompaña Natalia Lara Trejo, ella es vocera de Agua para Todos, organización, ella es licenciada en Ciencias Sociales, y en esta organización de Aguas para Todos, obviamente, están implicados en el tema de proteger lo que está sucediendo en la delegación Coyoacán. Natalia Lara Trejo, agradezco mucho el que nos hagas el favor de acompañar el día de hoy en este espacio. Sí, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Coméntanos qué es lo que sucedió. Tengo entendido que hoy en la mañana fueron al gobierno de la Ciudad de México, solicitaron entrevistarse con la secretaria de gobierno. ¿Los pudo recibir? Sí, digamos que ya tenemos una trayectoria de varios años en donde estamos luchando por el derecho humano al agua de acceso equitativo, y realmente lo que pasó el día de hoy fue pues que nos abandonaron un tiempo, pero pues se vuelve a retomar el trabajo. Entonces pues estamos... ¿Qué es lo que está pasando? El problema, platicábamos con la diputada Wendy González en días anteriores, vamos a tenerla en un momento más para preguntarle sobre este caso específico, pero nos platicaba que la situación en la Ciudad de México es grave. Hay una pérdida de aproximadamente el 60% del agua que se trae de Cutzamala simplemente por el sistema de distribución, que es viejísimo y se pierde el agua. ¿Cuál es el problema que traen ustedes en Coyoacán? Pues mira, en Coyoacán hay una situación similar a la que está pasando en todas las delegaciones. El problema es que no hay un acceso equitativo al agua. Tenemos colonias dentro de la misma demarcación que tienen pues agua todos los días de forma corriente, y hay colonias que tienen agua pues una vez al mes prácticamente, es lo que estamos viviendo, que es una cuestión pues de una cantidad muy reducida. No hay una forma, digamos, de decir por qué unas sí y por qué otras no. Hay una forma pues totalmente arbitraria de distribución del agua, que es lo que estamos nosotros luchando por un acceso equitativo. Lo que pasa en la delegación Coyoacán, y es lo que fuimos a destacar el día de hoy, es que a pesar de que tenemos pozos, aproximadamente, digamos, los pozos de agua son la principal fuente de suministro en la Ciudad de México, más allá del sistema Cutzamala, son los pozos los que están manteniendo toda la distribución del agua en la ciudad. Nuestros pozos funcionan, como se pueden ver en las imágenes, pues tenemos los pozos ahí revisándolos. Todos los pozos que estamos revisando están funcionando, sin embargo, no tenemos agua en las zonas aledañas. Esto lo que estamos viendo es que el mismo SACMEX nos ha determinado que los que se encargan de la distribución son las delegaciones. Entonces, si la delegación no cumple con su trabajo de una administración del agua de forma equitativa, digamos que ahí hay un problema entre SACMEX y delegación para darnos este derecho humano al agua de forma pues correcta, eficiente, respetada, y es lo que estamos ahorita pues luchando por ello. Se está construyendo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Yo comentaba al principio de este espacio de que se está rellenando todo lo que es el vaso de Texcoco, que es una fuente de recarga de los mantos acuíferos, principalmente para la Ciudad de México. Tengo conmigo al ingeniero Isidro Calzada Rodríguez, él es vecino de la colonia Juárez, y quisiera preguntarte en este tema como ingeniero, ¿en qué nos afecta o cómo está afectando, por ejemplo, la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en el plano hídrico de la Ciudad de México? Mira, en la zona de Texcoco, hace años el ingeniero Grijalva invirtió a través del gobierno federal bastantes millones de pesos para recuperar eso y lo hicieron un lago, porque en aquellos tiempos era la tolvanera que se venía cuando había los nortes y llegaban aquí, inclusive hubo una serie de epidemias que por ahí el Seguro Social tiene en mérito, un médico que descubrió que debido a todo ese polvo que entraba, con toda la contaminación que traía, causaba enfermedades gastrointestinales, ¿no?, principalmente. Y entonces él descubre que es por las tolvaneras, y para remediar eso el ingeniero Grijalva hizo el vaso. Se recuperó este cinturón que sí conformaba el vaso de Texcoco. Sí, déjeme decirle que el vaso de Texcoco, de manera natural, sí, es un cinturón que protege al Valle de México, claro, de los vientos que vienen de toda esta zona poniente y que traen obviamente toda polvadera principalmente, sí, pero de esta zona se habían hecho tiraderos de basura a cielo abierto. Entonces, cuando entraban estas grandes corrientes de aire formadas en vientos muy fuertes, sí, traían porquería y media que enfermaban a la población. Lo que se hizo es recuperar toda esta parte del vaso de Texcoco para crear un cinturón de protección de la Ciudad de México. Natalia. Sí, con respecto también al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, es importante mencionarle, sobre todo a la audiencia, que la Conagua, digamos, destinó ya parte del 70% del presupuesto que va destinado al agua para la construcción de este nuevo aeropuerto. O sea, toda la reducción que hubo del presupuesto al agua se fue para la construcción de un nuevo aeropuerto que solo utiliza el 3% de la población mexicana, ¿no? Entonces, ahí también hay una diferencia. Digamos, al gobierno mexicano no le importa tener en cuestión primordial, pues el derecho humano al agua, ¿no? Entonces también creo que es importante destacar que para las megaobras hay mucho presupuesto, para garantizar el derecho humano al agua, no tanto. Y fundamentalmente, poniendo en contexto que esta megaobra, a la cual se le asignó un 70% del presupuesto que se tenía a nivel federal para los temas del agua, se fueron a la construcción del aeropuerto, pero el problema no es la construcción del aeropuerto. Realmente México necesita infraestructura de comunicación. El problema está en que se está tapando y secando uno de los principales puntos de recaudación de agua para regenerar los mantos acuíferos de la Ciudad de México. Se perdió el contexto precisamente que tenía el vaso de Texcoco. Todo este gran lago que a lo largo de prácticamente 40 años se fue logrando recuperar, hay que recordar que desde 1970 se empezaron a destinar recursos porque se cayó en cuenta de que el problema estaba en que se había perdido el vaso de Texcoco, y prácticamente en 40 años empezaron a recuperarlo. Ahora parece que ya se les olvidó. Los mexicanos tenemos memoria muy corta. y se nos olvida y nos volvemos a tropezar con la misma piedra. Natalia Lara Trejo, hoy nos platicabas, estuvieron gobierno de la Ciudad de México, pidieron la intervención de la secretaria de gobierno para este tema del agua. ¿Qué les ha dicho el jefe delegacional? No ha dicho absolutamente nada, tenemos ahí un tapón de comunicación. ¿Esa boca no es mía, por lo menos? Pues hoy precisamente se llenó delegación con volantes que dicen que el problema no es de la delegación, que el problema es de SACMEX y Conagua y que los vecinos están a favor, digamos, de la administración de la delegación. Uh-huh. Es la única respuesta por medio de volantes, lo firman uh-huh. los comités vecinales. Nosotros no sabemos qué comités vecinales porque los comités vecinales fueron a protestar hoy con nosotros, los que están en la colonia Jusco por lo menos. Uh-huh. Entonces sale un desplegado que se llena por toda la delegación y esa es la única comunicación que hemos tenido por parte del delegado. ¿Quién es la diputada o los diputados que representan a la delegación Coyoacán y a este distrito? Pues a este distrito es Mauricio Toledo, del PRD, y el digamos la zona de Culhuacanes es Miguel Ángel Hernández, de Morena. Son a ver si está diputados. Mauricio Toledo, para que nos conteste la llamada, por favor, y si no, con Wendy González, que es la presidenta de la comisión, ¿no? Mira, vamos a buscar a los dos diputados, bueno, obviamente tiene que haber la intervención del representante del pueblo, ¿no? Esperemos. Los diputados para ver qué cosa es lo que están haciendo al respecto. Ya hemos dado a través de estos micrófonos conocimiento de estas denuncias que están haciendo ustedes. ¿Qué es lo que están persiguiendo? Lo que nosotros queremos es prácticamente que se garantice el derecho humano al agua, un acceso equitativo del mismo. Nosotros hemos, como les comentaba, hemos revisado los pozos, el mismo SACMEX nos ha dicho que los pozos funcionan, entonces no sabemos a dónde se está yendo el agua si es que la distribución no está siendo para nuestras colonias. Queremos ver, tenemos dos especulaciones que queremos que se nos aclaren. Una es que se va a los megaproyectos, porque los megaproyectos están sobre zonas que están dictaminadas como sin factibilidad hídrica, que es precisamente un mapa que hemos esquematizado. Entonces todos los megaproyectos en Coyoacán están registrados en zonas donde el SACMEX ha dicho no se pueden construir viviendas. Uh-huh. La otra que creemos es que hay un uso político del agua y eso lo vemos porque las pipas de la delegación no son constantes en el número de folio. Realmente hay personas que reciben una pipa 3 veces por semana y hay personas que reciben una pipa 1 vez al mes y eso si acaso, ¿no? O a personas que les toca el folio 2000 y van en el 100 y jamás llega la pipa, pero al vecino que nunca pidió folio le están trayendo pipas constantemente, ¿no? Entonces vemos que ese acceso, digamos, diferenciado del agua es lo que pensamos que pueda haber un uso político de la misma. La dádiva de tinacos también a cambio de credenciales de elector, también las pipas se dan a cambio de credenciales de elector, y eso pues nos lleva a pensar que se manipula arbitrariamente el agua para que haya un uso político de la misma. Entonces queremos resolver cuál es la causa, si es por los megaproyectos, si es por un uso político o cuál es lo que está, qué es lo que está pasando. Bueno, pues ya está hecha la denuncia. Te agradezco muchísimo, Natalia Lara Trejo, por tener la confianza de acudir con nosotros y presentar el esquema de lo que está sucediendo con Coyoacán. Ingeniero Isidro Calzada Rodríguez, te agradezco mucho también por los comentarios y tus precisiones con respecto a este problema del agua en la Ciudad de México. Muchas gracias. No, nomás quería agregar un a ver, por favor. Yo estoy de la colonia Juárez. Cuando autorizaron la construcción de la Torre Vancomer, se les dijo a la delegación y a las autoridades de que no había agua suficiente en la colonia porque ya teníamos un poco de desabasto. No nos hicieron caso, ya funciona la Torre Vancomer y en la aquí colonia, en Paseo de la Reforma y Lieja, sobre, ¿no? Sí, pero sobre Hamburgo, atrás de la calle de atrás. En la curva asesina, le dicen ahora. Ahora sí, sobre Hamburgo, usted ve en las mañanas, nada más de Lieja a Sevilla, como 5 o 6 pipas echándole agua a todas las cárcamos o de los edificios condominales, porque ya no hay agua. Ya hay en todos los edificios avisos con los vecinos que cierran las llaves porque como se va el agua y luego la van a rellenar en la madrugada con las pipas. Sí, y además algo que ha sucedido y que es conveniente que tomemos conciencia de ello, que los edificios que construyeron realmente son gigantescos. La cantidad de personas hacinadas en un espacio tan pequeño requiere grandes volúmenes de agua. Uh-huh. Y estamos hablando de millones de litros de uh-huh. agua por hora, ¿eh? No crea que en un día se consumen millones de litros. No, aquí se está teniendo la necesidad

se hacen algunos ajustes y se tiene un programa con la gente de Conagua en relación al caudal que nos suministran. Normalmente en esta época, en el programa que tenemos, hay un incremento que es el que nos ayuda a ir solventando toda la problemática que se presenta. Independientemente que también hay lugares que tenemos problemas con equipos de bombeo, con pozos que quedan fuera de servicio, pero se trata de sacar en la mayor brevedad, ¿no?, para que queden trabajando. Mira, el día de hoy nos han visitado vecinos de Coyoacán y de la delegación Miguel Hidalgo y de la delegación Cuauhtémoc, y nos han presentado sus denuncias en cuanto a que los jefes delegacionales no les hacen caso para esto del abasto del agua. ¿Realmente está en el resorte de los jefes delegacionales resolver este problema o caería en la esfera del servicio de agua de la Ciudad de México? Pues en ambos, porque en la mayoría de las delegaciones nosotros les entregamos el agua y ellos hacen luego la distribución. Pero hay lugares donde se presentan problemas que ambos tenemos que trabajar para resolverlo. Uh-huh. De hecho, nosotros, tanto ellos nos apoyan luego, nosotros apoyamos también en revisar válvulas, en revisar la problemática que se presenta. Ahora bien, nos habían informado a principios de este año que, de acuerdo a lo que se decidió en el gobierno federal de disminuir en prácticamente un 70% los fondos dedicados a nivel federal para estos temas del agua, se iba a contar con pocos recursos. ¿De qué manera ha afectado esto en los objetivos y los programas que estaban trazados para abasto de agua de la Ciudad de México? Pues mira, en todo, ¿no? Porque de hecho con la disminución que hubo, pues dejas de rehabilitar tubería, que es uno de los principales problemas que se tiene en la ciudad, ya que se pierde un promedio de 40% del agua en las fugas, y este dinero que se dejó de llevar es precisamente para hacer la rehabilitación de la red, o cambiar la red, digamos en este caso, de varias partes de la ciudad. Entonces, las metas que se tenían pues bajaron mucho para poder trabajar con el presupuesto que nos quedó. Ahora, ingeniero, platicábamos con la diputada Wendy González y ella nos decía que el problema también del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México viene a sumarse a los problemas de por sí ya graves que tiene la Ciudad de México. ¿Qué opinión te merece esto? Pues mira, ahí ya sería que lo tendría que ver el gobierno federal, porque ellos tendrían que buscar las fuentes de suministro para el aeropuerto. Uh-huh. Ahí lo que sí estaría afectando también un poco, que necesitan buscar también la solución, es en el desalojo de las aguas, ¿no?, de la ciudad. Claro. Sí, porque se van a quitar varias lagunas que se tenían para enviar el agua de lluvia o de... Y aparte que esto viene siendo recarga del manto acuífero, ¿no? Ahora, con estas afectaciones que se tienen en los mantos acuíferos, por un lado el aeropuerto de la Ciudad de México, que se está rellenando toda esta parte del vaso de Texcoco y que sin lugar a dudas también va a afectar, más la temporada de calor que tenemos y la construcción indiscriminada, por ejemplo, aquí en la zona de la delegación Cuauhtémoc, de edificios gigantescos que demandan grandes cantidades de agua, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Ustedes qué tienen planeado? ¿Cuál es el plan de ataque o de trabajo que van a tener para este año y para los próximos años? Pues mira, teníamos un plan... Uh-huh. Su llamada nada más se vino abajo ahora con la falta de recursos, no nada más de eso, ¿no?, porque era un plan a 20 años, 20, claro, 25 años, ¿no?, de ir rehabilitando red. Inclusive Ramón Aguirre Díaz aquí en este mismo espacio nos platicó de este programa que tienen de cosecha de agua. ¿Cómo van con ello? Pues mira, en cuestión de cosecha de agua es casi se ha estado dando en unas partes de la ciudad, ¿no?, en las partes altas de la serranía, donde el agua pues sí puede ser utilizada, ¿no?, porque ya aquí en la zona de la ciudad pues casi la mayor parte pues sería trabajar directamente en con la gente, porque tiene que ser en las casas, tiene que ser en los condominios, ¿sí? Y ahorita se está haciendo en la afuera, en las serranías, en los pueblos que están aledaños a la ciudad, se han estado haciendo en las escuelas, que es donde se ha estado trabajando. Héctor Montiel Reyes, en el caso, por ejemplo, de los vecinos de las delegaciones como Coyoacán, como Juárez, la delegación Cuauhtémoc, ¿qué se puede hacer para irle solucionando su problema? Porque me dicen que hay personas que no reciben agua más que una vez al mes, y otras que por lo menos dos veces por semana, y piensan ellos que hay uso político de la necesidad del agua. ¿Cómo están actuando ustedes en estos temas? Mira, lo que es Coyoacán y Cuauhtémoc, que son las que comentas, normalmente no tenemos ese problema tan fuerte, ¿no? Sí, de que tengan cada mes. Posiblemente esté baja la presión en algunos días, pero nunca es tanto tiempo. Coyoacán puede ser la zona de Pedregales, que es la que se conflictúa mucho por movimientos que hacen a veces hasta personas ajenas, tanto a la delegación como al sistema. Lo que hemos encontrado en muchos movimientos de válvulas mal hechos, ¿no? Y afectan a la población. ¿Y eso efectivamente viene dependiendo del jefe delegacional, por ejemplo, en Coyoacán, o de los jefes delegacionales, el abrir o cerrar las válvulas? En algunas partes sí, pero digo, a veces es gente ajena tanto a la delegación como al sistema de aguas. ¿Y aquí cómo podemos encauzar a los vecinos como para que les den orientación y toquen la puerta correcta para que se les solucione su problema? Porque muchas veces van del tingo al tango y no hay quien los oriente o les solucione realmente el problema. ¿Qué tendríamos que hacer ahí, Héctor? Mira, aquí el sistema de aguas tiene un centro de información que trabaja las 24 horas de los 365 días. Y nos pueden estar haciendo los reportes ahí. Si quieres, les facilito el número, que es muy fácil de aprenderse, ¿no? Que es el 5, luego 6543210. Ajá, sí. Y ahí con traemos 10 líneas, que ahí los podemos atender y que nos puedan hacer un reporte. Para darle seguimiento, y sobre todo porque hay zonas, por ejemplo, ahorita en Cuauhtémoc nos hemos encontrado algún problemita de tomas a veces tapadas, ¿no? Posiblemente los vecinos tengan bien el servicio y ellos no. O una cuadra puede ser que no tenga, y a veces es un movimiento que hicieron para reparar una fuga o para hacer algún mantenimiento. Pues nos vamos a ir canalizando con ustedes para que de alguna manera se les vaya resolviendo y por lo menos se les dé información a los vecinos con respecto a este vital líquido que ya nos trae de cabeza, y eso que no han estado las temperaturas tan altas como se esperan, ¿no, ingeniero? Pero a veces, aunque no haya temperatura alta, el consumo sigue habiendo, ¿no? O sea, mucha gente riega sus plantas, riega sus jardines, y si hay un consumo extra, ¿no?, en esta temporada. Ingeniero, ¿qué orientación le darías a quien nos hacen el favor de escuchar a través de estos medios del Punto Crítico? ¿Qué recomendaciones les darías? Pues que cuiden mucho el agua, ¿no? O sea, es una de las principales, porque también una gran parte de las fugas son internas en los domicilios, ¿no? Sí, a veces un goteo, un ruido que se oiga en el WC o en los lavabos, a veces no le toma la importancia. Y todo ese tipo de agua pues se pierde y ya no la recuperamos, ¿no? Para ponerlo en dimensión, ingeniero Héctor Montiel, aquí con una pequeña fuga que hay en un excusado, por decirlo de esa manera, ¿a cuántos litros o miles de litros equivalen en un bimestre? ¿Un bimestre? Sí, se cobra por bimestre el agua, ¿no? Así es. Una fuga de esas que parecen que son de gotita en gotita, que muchas veces nos asomamos al WC y vemos que tienen ahí como unas pequeñas ondas que no hacen ruido, pero hay una pequeña filtración. ¿Cuántos miles de litros se pueden ir en un mes o en el bimestre? Acá esta habitación normalmente con 30 metros cúbicos debe ser suficiente para para el este 30 metros cúbicos equivaldrían como unos 30 mil litros de agua, ¿no? 30 mil litros, sí. Uh-huh. Entonces, y hay veces cuando tiene algún problema de fugas, resulta que están consumiendo un promedio de 70 hasta 100 metros cúbicos. De 70 mil hasta 100 mil litros de agua, o sea, se duplica o se triplica la pérdida de agua con una pequeña fuga de este tipo, ¿no? Así es. La recomendación entonces, ingeniero, sería de que vigilen los WCs, las tomas de agua que están en los domicilios, porque pareciera que no hace ruido la fuga, pero ahí se nos está yendo el dinero y la vida, ¿no? Así es, quien tenga cisterna también, a veces la cisterna es donde se va el agua también. Habría que cuidar las cisternas también. Te agradezco muchísimo el que nos hayas dado estos comentarios, estas orientaciones y que nos hayas puesto en contexto de lo que está sucediendo el día de hoy en la Ciudad de México. Ingeniero Héctor Montiel Reyes Martínez, te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada. Eduardo, estamos para atenderlos en cualquier cosa que se les ofrezca. Muchísimas gracias. Es el ingeniero Héctor Montiel Reyes Martínez, director de Agua de Potable de la Ciudad de México. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. La Comisión Federal de Electricidad informó que las tarifas eléctricas para el sector industrial y comercial disminuyen en abril, mientras que las de bajo consumo se mantienen. Explicó que las del sector industrial se van a reducir entre 3.6% y 5.3% en comparación con las tarifas que se registraron en marzo. En el caso del sector comercial, la disminución es de entre 1.5% y 3.1% en el mismo periodo. La tarifa de uso doméstico de alto consumo registra una baja de 1.5% en abril. El horario de verano genera cada vez menos ahorros. Esta es una medida que consiste en adelantar una hora el reloj durante la parte del año en que se registra mayor insolación, con el objetivo de reducir el consumo de energía eléctrica, utilizando principalmente en iluminación equivalente a una hora de luz artificial por las noches, teniendo su mayor impacto en el sector doméstico. Sin embargo, de acuerdo con estudios del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, el FIDE, el ahorro con la aplicación del horario ha disminuido cada año. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y vámonos a los pesos y centavos, las finanzas de bolsillo, esas que nos pegan a usted y a mí directamente. El tipo de cambio del peso dólar el día de hoy en Banamex estuvo, y déjeme decirle, en 17 pesos con 60 centavos a la compra y a la venta en 19 pesos. En ICSE Banco, en Banamex, hoy cerró en 18.35 y a la venta en 19 pesos con 15 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo una ligera pérdida de 0.27%, cerrando en 49.207.61 unidades. La mezcla mexicana del petróleo quedó en 44.60 dólares por barril, y las reservas internacionales al 31 de marzo se mantienen en 174.931 millones de dólares. El oro y la plata, el oro, la onza en metal, está en 30 mil pesos la onza, y la plata libertad en 300 pesos la onza. Si le gustan las moneditas de oro, bueno, mire, hay una moneda de 32 gramitos de oro, que es la del Bicentenario, que recuerda el Bicentenario de México, y esa lo encuentra también usted en 30 mil pesos la onza. Es una moneda conmemorativa que vale la pena, si hay dinero, comprarla y atesorarla. Soy Eduardo Ramos Fuster. Nos vamos a la portada del periódico El Punto Crítico. El día de hoy publica el periódico El Punto Crítico en su principal: violencia en la República Mexicana costó 18% del PIB. Nada más de ese tamaño está la situación. ¿Por qué se da esto? Mire, por la impunidad, por la falta de compromiso de quienes están ejerciendo como funcionarios públicos, de aquellos que están encargados de la persecución del delito, dígase el presidente de la República, el Poder Ejecutivo. Bueno, la falta de compromiso de dar resultados. México